a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a un directo de domingo, un poquito más temprano de lo normal. De hecho, hoy la idea era grabar con el grandísimo podcaster señor James Wallerstein, pero por motivos personales no ha podido ser. No obstante, seguiremos intentándolo one and again, una y otra vez, hasta producir este encuentro planetario que diría la vicepresidenta de Zapatero. Bienvenidos este domingo neblinoso y felicitamos al señor Manuwire, que ha hecho pole, al señor Batu, que mantiene una tercera posición. Gracias por estar aquí. Hoy hay temitas, varios temitas. Y voy a beber agua, voy a tomar. Voy a esperar a que se vaya llenando esto. Estoy grabando con el móvil porque al final me parece que tengo mejor sonido con el manos libres del Note 8 que con el micrófono Boya. Bueno, pues hace poco hice un comentario sobre los agregadores de RSS. Hey, dice el Andrés Ramos que si no dormimos siesta. Mira, Andrés Ramos, me he dormido la siesta, me he levantado a las 6:15, he limpiado el cuarto de baño, he puesto la lavadora y he fregado la terraza. O sea que da tiempo a todo. Bueno, pues hablaba de los agregadores de RSS, señor lector, welcome, bienvenido. Y he recibido ahí algunos correos, algunas recomendaciones de buenos amigos, como el señor Rupert Dax, Milsim Rupert, el Alex Jones del podcasting, el hooligan podcasteril, el ala derecha y el Breitbart del podcast, que me recomendaba News Blur. Las recomendaciones de Rupert hay que tomárselas en serio porque él no le importa gastarse dinero. Cuando se tiene que gastar dinero, no le importa gastárselo. Y he estado mirando News Blur, son $36 al año y la cuenta gratuita son 64 sitios gratis. Bueno, es una opción, News Blur, muy conocida en el mundillo. Y el amigo Pem me recuerda otra que se llama Lire. Lire es una aplicación para iOS, vale $7 y lo conectas a tu cuenta de Feedly y la verdad es que vale cada centavo. Vamos a perdonar la interrupción. Bueno, tenemos también la propia opción Feedly, que son $5.41 al mes y te ofrece gratis 100 fuentes de noticias. Y bien, está bien, pero realmente, si os digo la verdad, yo lo que quiero usar es algo gratuito. Yo para Chrome, una aplicación de Google Chrome, tengo Brass Reader, Brass con dos S, B-R-A-S-S, Brass Reader, que bueno, en principio pues funciona bastante bien y que funciona para el navegador, eso sí. Tendrías que usarlo en el navegador, hasta donde sé, no sé si tiene opción para otras, ¿no? Para otras plataformas, me refiero, para iOS o Android. Así que dicen que no se me oye. ¿Por qué no se me oye? ¿Realmente no se me oye? Esto es un poco más problemático. A ver, no sé si se me oye. Vamos a ver. Amigos, estamos en Vidas en Red. Parece que hemos tenido un pequeño percance, pero dice que no se me oye. No me digáis eso, que me asusta. ¿Sí se me oye? Sí, se me oye perfectamente. Acabo de oírme. A lo mejor ha sido vosotros. Mirad, a veces cuando alguien no oye, cree que le pasa a todo el mundo. Y lo cierto es que si no se oyera, estaría todo el mundo, converso, que no se te oye. Así que bueno, qué sustito. Bueno, me alegro que se oiga. Dice que la música sí se oye, pero no converso. No es ese mi caso, ¿eh? No es ese mi caso. De hecho, me llega el retorno por aquí. Así que bueno, qué sustito, qué sustito. Bueno, me alegro que se oiga. Habéis visto, este es el retorno y se oye bien. Que bueno, insisto, el micrófono del manos libres del Note 8 me parece como que muy superior a Tina Turner. Pues yo no sé si a quién estás escuchando, porque yo no estoy poniendo Tina Turner. Me gusta mucho más el manos libres del Note 8, sinceramente. Bueno, pues estas son mis opciones de Fits, pero ya os digo que ahora mismo yo lo que estoy haciendo es, aprovechando que tengo el NAS, pues voy a intentar que este servicio usarlo vía NAS para que se pueda hacer de forma gratuita e ilimitada. Claro, la cuestión es si el NAS tiene opción para aplicación de iOS o de Android. Eso sería ya algo más complicado, o bien vía navegador, pero claro, si es vía navegador no lo puedes usar offline. La otra opción es que hay una aplicación que yo también uso mucho, que se llama Pocket. Lo que pasa es que Pocket, cuya página web es Get Pocket, en realidad es para grabar o guardar sitios web o artículos determinados, algo que ya tengo en Evernote. A ver, que yo Pocket me gusta mucho porque está muy bien la aplicación. Puedes grabar un artículo, guardarlo, ponerlo en modo lectura, pero ya lo tengo en Evernote. Si tú te creas con la aplicación te puedes crear un acceso directo en Chrome para guardar un artículo en Evernote y ahí lo tienes. Luego, otra cosa es el tema del precio. Son 45 dólares al año. Sigue siendo carísimo, tío. Yo no sé, la gente, de verdad, con los servicios se les va la olla. Del otro tema del que quería hablaros es un tema merecidísimo, que es el Xiaomi Mi Max 2. Ayer monté un vídeo. ¿Fue ayer o antes de ayer? Ayer o antes de ayer monté un vídeo con el Xiaomi Mi Max 2. El viernes grabé una visita que tuve que hacer a un polígono de Las Rozas, donde había muchos cochecitos. Estuve viendo ahí el típico sitio donde tienen muchas grandes superficies de compraventa. Y lo que pasa es que luego no me atreví a entrar, ¿no? Porque yo no sé cómo son de agresivos los vendedores de coches, pero si es como en las películas, dices tú, madre mía, como te suelte esto, es peor que un teleoperador ya de Yastel. InnoReader, también me han recomendado, sí, también me han recomendado InnoReader como agregador de RSS. Bueno, pues grabé con el Mi Max 2, que tiene una cámara muy, muy buena. Lo malo es el estabilizador, ¿eh? El estabilizador sí que se nota que está bastante escasete. Si acaso vía software podrías usar, mejorar un poquito la estabilización del vídeo, pero lo que es el estabilizador poco, así que, bueno, quería hacer la prueba con el Mi Max 2, podría haber usado el Note 8, que tiene, para mi gusto, la que probablemente es la mejor cámara que hay y un gran estabilizador. Pero hablando del Mi Max 2, creo que es el, para mí, sería el móvil perfecto. No solo relación calidad-precio, en plan, no, es que tiene una buena relación calidad-precio. No, es que si fuera más caro, creo que también valdría la pena. Por un lado, lo que me llamó la atención desde el primer momento, desde el Xiaomi Mi A1, es ese pedazo de pantallón. Tiene un pantallón que está genial para consumir contenido, para leer libros, lo utilizo muchísimo. Tiene un pantallón fabuloso para ver vídeos, para ver Netflix, buena conectividad, tiene dual SIM, tiene una batería inagotable, cosa que es uno de los puntos más fuertes de ese teléfono y de cualquier teléfono. Un smartphone que tiene una batería que te aguanta 2 días, amor eterno. Y 2 días con el nivel de uso que yo le doy. Lo cierto también es que el almacenamiento no está nada mal. Yo tengo el modelo, creo que es el pequeño, que son 64 GB, que está fenomenal. A mí 64 GB grabo todo lo que quiero y más. Y luego tiene dual SIM, lo cual está muy bien. Y luego tiene cositas de MIUI que a mí me encantan. A mí me gusta mucho que tenga lo de la grabación de llamadas incorporado. A ver, yo tengo una aplicación de grabación de llamadas que me funciona muy bien, que se llama ACR, la tengo pagada y la uso mucho. Y aquí hacen aquí hacen comentarios sobre el Xiaomi Mi A1, dice Bato. Dicen las malas lenguas que el Xiaomi Mi A1 está sobrevalorado. Madre mía, qué pesado es el Rupert, ¿eh? El pobre se ha arrepentido de comprarse el Mi A1 y yo no sé, lo siguiente que hará será intentar encasquetárselo a cualquier alma cándida o bondadosa que se encuentre. Y que es resbaloso como una pastilla de jabón, dice el amigo lector a quien tenemos el honor de tener esta tarde de domingo, hora peninsular española, por aquí. En fin, te voy a decir, Rupert, como el chiste del caballo. Como sigas hablando así del caballo, no lo vas a vender en tu vida. Así que ya puedes decir que el Mi A1 es el móvil maravilloso, fantástico, que es la solución a todos tus problemas. Porque no lo vas a vender ni por 20 euros. La verdad es que es una pena, ¿eh? Pensando ahí que era Android One puro y todo eso. Pero bueno, ¿qué se espera? A ver, Xiaomi tiene excelentes teléfonos. Hoy estaba escuchando al señor Mosquetero Web hablar de su Xiaomi, de lo contento que estaba, y la verdad que sí. Qué gran experiencia, qué gran equipo. Yo empecé a usarlo a hierro, que dirían los sevillanos. Empecé a usarlo este verano que estuvimos por ahí por el norte, estuvimos en San Sebastián, estuvimos en Santander, y fue muy interesante usarlo como móvil de playa, móvil ahí estar tirado, consumir contenidos, estar todo el día afuera. Me gustó, y me gustó mucho. Creo que es un gran teléfono, y ahí lo tengo, y le sigo sacando ahí mucho partido, ¿eh? Xiaomi Mi Max 2. Pedazo de teléfono. Y en la línea de los comentarios de Vodafone Passport, perdonad, amigos oyentes que me escucháis allende los mares, pues todo el mundo está hablando ahora de Vodafone Passport. Vodafone Passport es el servicio que atenta contra la neutralidad de la red, que básicamente lo que hace Vodafone es ofrecer tarifas planas, pero solo para determinados servicios, redes sociales, vídeo, mapas, música. Creo que son las cuatro áreas en las que está Vodafone Passport. Yo nunca le vi interés, pero hoy quiero hablar algo bueno sobre Vodafone Passport. Bueno, luego lo que han sacado es, para un poco contrarrestar a Yoigo, es Vodafone Passport Express o algo así. Sí, espera, vamos a buscarlo, sí. Vodafone Passport Tarifa Vodafone Passport Express. Sí, ¿no? Bueno, no sé si es Express o qué. ¿Qué es el mapas, vídeo, música, chat y social? Bueno, lo que han hecho es agruparlos. Agrupar los servicios y de alguna forma decir que es una tarifa plana. Bueno, esto hay que matizarlo. Vodafone, soy usuario de Vodafone, estoy muy satisfecho, me parece la mejor red, pero claro, está acotado a ciertos servicios. Por ejemplo, si tú utilizas Plex no está incluido en Passport Video. Si tú utilizas Asaco Plex, no lo vas a usar. Si tú utilizas, por ejemplo, Popcorn o alguno de estos servicios de torrent, vídeo en directo, no está incluido. Está incluido Netflix, está incluido HBO, está incluido otros, ¿no? Se llama Superpass. Vodafone Passport Superpass. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor te podrías comer tu tarifa de datos sin quererlo. Porque no es tarifa plana. Ahora, sabiendo esto, podría sacarle un partido extraordinario, lo que decía Mosquetero. Yo me saco de Vodafone, me saco la línea de vacaciones. La verdad es que con 20 gigas yo tengo para todo el mes, pero me saco la línea de vacaciones básicamente. Dice tranquilo, dice nuestro contacto en Vodafone, tranquilo, pronto acabará esto y será una ilimitada de verdad. Eso sí, a pagar. Sí, ¿no? Uf, obvio, ¿no? No creo que no lo den más barato. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la Super Passport tienes, lo que hace es agruparlo todo, ¿no? Pero lo que yo estaba diciendo antes es que yo realmente la línea de vacaciones que saco de Vodafone, que son 50 gigas, las dos veces que la he sacado, que han sido los dos últimos veranos, realmente la he sacado para Netflix. Realmente la he sacado para Netflix. Que básicamente mi esposa y yo estábamos, me acuerdo que estábamos viendo la serie The Killing, o no, The Bridge, la del puente. Estábamos enganchados y pues nos terminamos la serie en 3 días. En plan vacaciones relajados y tal. 3 días. Claro. Son muchos episodios y son muchos datos. Bueno, nos dice nuestro infiltrado en Vodafone que más o menos a mitad del verano saldrá la ilimitada de Vodafone. Amigos, tomad nota, ¿eh? Según los estudios, también nos dice nuestro amigo infiltrado en Vodafone, según los estudios, un 75% del consumo se ve cubierto con la tarifa Superpass. Sí, sí, sí. Yo lo creo. Es decir, ¿para qué tú necesitas una tarifa ilimitada de datos? Yo con mi bono de 20 gigas de datos, realmente lo que voy a hacer es mucho uso de Netflix y YouTube, que es lo que más consumo tengo. Porque llamadas de WhatsApp, por mucho Facebook que utilice, que no utilizo Facebook, no lo utilizo más. ¿Qué más utilizo? Telegram. Pero es que luego yo tampoco me dedico a descargarme ficheros. Entonces, bueno, yo creo que la tarifa esta de Vodafone es un paso en el buen sentido, por poco dinero, lo cual que es a sumar a tu tarifa, sí que te va a suponer a ti como usuario pues una gran tranquilidad, la tranquilidad de que no te vas a ir de madre, sobre todo si tienes muy localizados los servicios que vas a consumir. Y lo cierto es que cada vez usamos más Netflix, cada vez lo utilizamos más y más. Así que buena cosa. Lo cierto es que, bueno, ya lo decía Uriondo, este año va a ser el año de las tarifas ilimitadas. Ya la hemos visto con Yoigo. Yoigo ya ha sacado una tarifa ilimitada. Que yo, de todas formas, estoy atento a ver qué pasa con Yoigo, porque yo seguramente, vamos, yo creo que la ausencia de letra pequeña, la ausencia de letra pequeña de Yoigo va a ser necesario que más pronto que tarde tengan que añadir letra pequeña a su tarifa. Eso yo creo que es un hecho. Es un hecho. ¿Que es necesario tarifas ilimitadas? Pues yo creo que ya cuando nos metemos en el salto de los 20 gigas, y lo dice alguien que hace un uso bastante intensivo, no es tan necesario. Además, si lo pensáis, las cosas han cambiado mucho. Es decir, tú te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones a Airbnb, a un Airbnb, o te vas de vacaciones a un hotel. O te vas de vacaciones a un hostal pequeñito o a un apartamento alquilado. Lo más normal es que ya te estén ofreciendo acceso a internet, porque la gente demanda que el sitio donde te estás hospedando tenga wifi. Y si no tiene wifi, o sea, la gente ahora cuando se va de vacaciones, lo primero que pregunta no es si hay agua caliente, porque lo dan por supuesto, si hay wifi. Y algunos hoteles que eran famosos por su mala conexión wifi, la excelente cadena de hoteles NH, yo hace poco estuve en Aranjuez y os lo puse en mi Instagram, tiene una tarifa de datos de 1 mega que iba justito, ¿eh? Pues de pronto resulta que la tarifa gratuita del NH a mí me estaba dando 14 megas, 4 megas, como mínimo, que para ver vídeo para mí es suficiente. Ahora te vas a casa de tus padres y tus padres ya tienen wifi. Entonces, bueno, con una tarifa de datos medio decente y y lo normal es que tengas wifi por donde estás, pues al final, como dice un poco vato, ¿no? Para usar Google Maps, que te puedes descargar los mapas a tu teléfono y luego te vas descargando. Yo tengo un amigo que fue a Francia, el señor holandés errante, fue a Francia y se recorrió toda Francia parando de McDonald's en McDonald's. ¿Por qué? Porque usaba dos navegadores y claro, cuando tú dices antiguamente, ¿no? Google Maps, hablo de hace un montón de años, llévame de tal sitio a tal sitio, se descargaba la ruta, pero si el equipo se reiniciaba, lo que sea, pues lo que hacía era él parar en un McDonald's, volvía a conectarse a internet y seguía su ruta. Eso ya no es necesario. Dice el amigo Alejandro Once, que es un compatriota mexicano, viva México, dice: aquí en México hay una oferta promocional ilimitada de Unifone, parte de AT&T, pero reduce la velocidad tras 10 gigas. Yo la uso mucho para ver deportes. Te mando detalles por Gmail. Pues muchísimas gracias. Hombre, yo estoy... Bueno, al país donde más voy por temas familiares es Reino Unido. Y ahí tienen tarifas ilimitadas, pero con la coletilla de Fair Use. Que luego en la práctica, si no usas una barbaridad, si no superas los 20 gigas, pues no va mal del todo. Dice el señor Victoriano: esta semana voy a Francia y probaré bien el roaming de Vodafone y Simio. Hombre, yo he probado el roaming de Vodafone y perfecto. De hecho, yo no sé si lo comenté, pero hace un año, Conversister se fue a Nueva York y un día recibo una videollamada por WhatsApp o por FaceTime y le digo: pero Conversister, ¿te has sacado una tarifa de datos en Vodafone? ¿Te has sacado una tarjeta así? Me dice que no. Estoy con mi tarifa de Vodafone que tiene roaming. Y yo pensé, ole ahí. Luego encima en el apartamento donde estaban, que era un Airbnb, creo que era un Airbnb o un apartamento alquilado, tenían acceso a internet, con lo cual no echaron de menos. La verdad es que el roaming era una de las tres cosas buenas que han tardado en llegar. Lo malo de los pass es que no son compatibles en una multisim en un iPad, por ejemplo. Pues sí. Yo lo que tengo muchísimas ganas de probar es seguramente mi próximo iPad sea con 4G LTG y Apple SIM. Me parece muy útil el hecho de que tenga la SIM integrada y luego vayas a cualquier sitio y puedas contratar el servicio de datos. Me parece bastante chulo. El señor Fernando me dice: hola Converso, ¿conoces el nuevo sistema operativo Fuchsia que reemplazará a Android con kernel no basado en Linux? He leído de él, pero hasta donde sé no hay mucha más información. Espero que nos den más información. Obviamente Google está trabajando en Fuchsia y yo creo que la integración de Android con Chrome OS y lo que se ha visto con la tablet Acer que ha sacado, que lleva operativas todas las Android apps, me parece una opción muy, muy buena. Así que, bueno amigos, buenos días, buenos tiempos para los datos. Y por último quiero recomendaros algunas cositas de Netflix, series de Netflix que me gustaría recomendaros. Son series de Netflix que tengo pendientes de ver. O sea, ahora lo que voy a hablar no es de lo que estoy viendo, que me gusta, que más o menos lo sabéis, sino cositas de Netflix que tengo guardadas en mi lista para ver, y una de ellas es un estreno. La verdad es que yo creo que no sé si hay muchos podcasts que hablen de los estrenos en Netflix, pero como Netflix va a ser nuestro próximo cine y nuestra próxima televisión, si no lo es ya, pues vale la pena, y con la ingente cantidad de material que hay en Netflix, no es mala cosa que nos vayamos recomendando cosas, y estoy abierto, vidasenred@gmail.com, está a vuestra disposición. Dice, bueno, series de Netflix que me llaman la atención: Perdido, Lost in Space, un remake de la veterana serie de ciencia ficción, una familia que se pierde en un planeta, Lost in Space. Vamos a ver qué tal está. Tengo muchísimas ganas de verla. Revolt. Revolt es una película de amenaza alienígena, etc. Bueno, como veis, el género es el que me mole. Los Robinson, exactamente, los Robinson. Game Over, tío. Una comedia. Una comedia de un personaje que aparece en Modern Family, que es el novio de la muchacha esta tan mona, bueno, que va de mona por la vida. Pues que me hace mucha gracia. Sin City, una dama por la que matar, pues se ve que ha salido otra película estilo Sin City. Yo por Sin City tengo un gran respeto, me parece un peliculón y una de las mejores adaptaciones del cómic de Frank Miller. Así que no sé qué tal estará Sin City, Una dama por la que matar. La primera vez que nos vimos es una comedia romántica del mismo tío, del personaje este nuevo que incorporaron en la serie Modern Family. Y luego documentales, hay dos que tengo pendientes de ver. Uno lo tengo visto a medias. Uno se llama Shot in the Dark, Disparo en la noche, que es de estos... Hace poco vi también una película de ese tema. Son estos tíos que son unos cámaras de televisión que van con furgonetas y van, pues, por la, creo que es la, por la ciudad de Los Ángeles, dando vueltas y buscando, pues, las noticias más truculentas. Es decir, el típico apuñalamiento, atropello con el tío destrozado, o sea, la basura noticiera. Y estos tíos, pues, que son una especie de hienas carroñeras de las noticias, ¿no? One of Us es uno de los nuestros, es un documental de chavales que dejan comunidades judías hasídicas. Ya sabéis que a mí el tema de religión, sectas, todo me interesa mucho. Y es un poco estas comunidades hasídicas, judíos ultraortodoxos, que viven según el Talmud, y algunos chavales pues deciden dejar esas comunidades y las luchas que ellos tienen. Me pregunta Fernando si vi la película de Spielberg, Ready Player One. Sí, sí, sí, tengo la película y creo que ya hice una crítica, ¿eh? Creo que por ahí hay un podcast hablando de la película. Así que ahí lo tienes ya a tu disposición, estimado Fernando. Y bueno, también he recibido un mensaje vía Telegram del señor JR que me dice: Converso, ¿tú te comprarías el Mi Max 2 o esperarías al Mi Max 3 que creo que sale en junio? A ver, yo ya tengo el Mi Max 2. Y se lo voy a responder. Yo ya tengo el Mi Max 2, así que no creo que me compre el 3. A no ser que las mejoras sean sustanciales. Por ejemplo, decíamos que Tero Web. Si Xiaomi le pusiera un palito, un stylus, un Apple Pencil, bueno, un Xiaomi Pencil al Mi Max 2 o al Mi Max 3, perdón, eso sí que sería una innovación puntera. Así que sería muy, muy chulo. Dice Alejandro 11, en mi zona del rincón sur del DF, anda, el DF, mi ciudad, donde más me muevo, en general la cobertura de AT&T es buena, porque en muchos lugares donde he estado siempre tengo más señal 4G LTE que Movistar. La oferta ilimitada de Unifone se acaba en abril y siempre debes abonarle por lo menos 70 pesos para perder esa modalidad. Saludos Cybermusic, saludos Marco BT. Algo de anime, oye, sí, tengo varias cositas de anime que estoy viendo. Blame es una cosa que tengo ahí pendiente para ver, y me dice el señor Vato que una interesante de anime es Hijos de las Ballenas, pues me lo apunto. Unifone, me sigue hablando el señor Alejandro de Unifone, pero te permite hacer tethering, y Ponce dice Xiaomi el mejor. Me dice el señor JR por Telegram, dice, me refiero a que si te lo fueras a comprar ahora, ¿lo harías o esperarías? Estoy en duda, vale, vaya gilipollez, te pregunto un domingo, jeje, descansa. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque tendría que esperar a que saliera el Xiaomi Mi Max 3, cosas que todavía no ha salido. Microsoft da por terminado el Windows Phone, no tendría que compensar a sus usuarios. Bueno, yo creo que antes tendría que compensar a sus usuarios Google, que ha matado servicios que todos usábamos y se han quedado tan campante. Se han quedado tan campante. Me preguntan si he visto Classroom. No, no la he visto. Classroom de Netflix. Vamos a verlo. Es un anime brutal. Bueno, por supuesto, a ver, ya os he hablado de Rick y Morty. Classroom. Joder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El malvado monstruo Koro-sensei es un gran profesor de secundaria. Sus alumnos lo adoran, pero aún así deben matarlo. ¡Qué cosa tan rara, tío! Mira, la que sí me molaría ver es la de One Punch Man. Eso sí que me llama la atención. La verdad es que está muy chulo que Netflix esté apostando bastante por el anime, ¿eh? Pero me mola mucho. Muy bien, amigos, pues llegamos al final de este directo. Gracias por vuestra compañía y por estar aquí en el directo y esto es Vidas en Red. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Ahora sí que suena Blondie, Heart of Glass. Bueno, tarde de domingo, ideal para ver Netflix. Ya tenemos ahí algunas cositas. Por favor, compartid vuestras sugerencias porque conforme aumenta el catálogo de Netflix es más y más interesante pues hacernos nuestras recomendaciones. Además, yo no sé vosotros, pero yo hay cosas que veo en Netflix que digo, estará interesante, pero no lo veo. Y no lo veo por una sencilla razón, porque nadie me lo ha recomendado. Si alguien de mi confianza me dice, Converso, tienes que ver esto, pues ya haré yo el esfuerzo de verlo. Dice Ponce que queremos una segunda parte, que le gustan los directos. Bueno, pues habrá más, no os preocupéis. Bueno, amigos, Vidas en Red. Gracias por estar aquí, un saludo y hasta muy pronto. Adiós.